Vamos a recibir también una organización solidaria con esta causa de presentación con vida y quienes también en carne propia han vivido la represión del Estado. Vamos a ceder la palabra a un compañero del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui. Muchas gracias, compañero. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros de las diferentes organizaciones. Desde 2007, en el estado de Oaxaca, estamos exigiendo al gobierno del estado avances sobre la desaparición forzada de las niñas triquis Virginia y Daniela Ortiz Ramírez. Y únicamente lo que han hecho es burlarse de los familiares diciendo que si ellas quieren a sus familiares que vayan y las busquen y cuando las encuentren, pues que las entreguen. Eso es lo que ha dicho la autoridad del estado de Oaxaca. Y eso fue en el sexenio de Ulises Ruiz. En este gobierno que encabeza Gabino Cue Monteagudo, el discurso es el mismo. Si bien han detenido a dos de los involucrados en la desaparición, pues no han hecho la suficiente investigación para que estos detenidos les informen el paradero de las niñas. El próximo 5 de julio van a ser 6 años en que esas niñas no aparecen. Queremos pues que todos y todas exijamos al gobierno del estado de Oaxaca los resultados de las investigaciones de este caso para que los familiares estén informados de cada una de las pesquisas que ha hecho la autoridad. Aunado a ello, en 2010 fue ejecutado nuestro dirigente Heriberto Pasos Ortiz por sicarios que posteriormente fueron ejecutados también, creemos que por el mismo estado, porque así desaparecían las evidencias. El procurador de Oaxaca nos ha dicho que hay videos y hay evidencias de la participación de funcionarios del sexenio pasado, pero únicamente han llegado a eso y no han dicho quiénes son los responsables materiales y los responsables intelectuales. Han detenido, creemos que un chivo expiatorio, y dicen ellos que el otro está desaparecido. Para ello, el 10 de abril, en una reunión con esos funcionarios, nos dicen que van a crear una fiscalía especializada para este caso. Creemos que es una tomada de pelo para obstaculizar las investigaciones. Nosotros exigimos castigo a los responsables, tanto materiales como intelectuales, sobre la desaparición forzada de las niñas Virginia y Daniela, y también se detenga a todos los responsables de la ejecución extrajudicial de nuestro máximo dirigente. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Muchas gracias, compañeros, y seguiremos en esta lucha por la presentación con vida de todos los desaparecidos. Muchas gracias.